del libro Cuentos Verdaderos de Rubén Oscar Amigo, La Paloma No Era un Ave, dedicado a Eduardo Cholo Curia, a mi nieto Agustín y a mi hijo Daniel. Agustín entró corriendo a su casa y le dijo a todos: no saben lo que hizo el abuelo, qué lío, pero estuvo bueno. Todo había comenzado esa mañana de domingo cuando me encontraba en la casa de Daniel, uno de mis hijos, y decidí ir a dar una vuelta por Lanús, mi barrio de la infancia, y le dije a Agustín: ¿querés acompañarme a recorrer mi viejo barrio? Bueno, quedé con la impresión que no le sonaba muy divertido o interesante, pero que igual iba a ir conmigo para ver de qué se trataba. Pasé por la escuela número 17 de la calle Ministro Brin, y aunque hacía ya más de 50 años que había egresado de ella, estaba igualita, linda, pintadita. Todo lo que veía me traía recuerdos, imágenes, nombres, amigos, lugares de juegos. Pasé por la casa y la despensa de mis padres. También estaba como la recordaba, aunque ahora era un negocio de venta de materiales acrílicos. La pucha, que los recuerdos golpean la emoción. Todo estaba igual, aunque más viejo. Se me estaba secando la boca y me iba quedando sin palabras. Casi no le contaba nada a mi nieto. Claro, mis padres, mis abuelos, mis tíos y algunos primos, todos vivían en aquellas épocas. Era un golpe muy fuerte, y todo ello de una vez, volver después de tantos años. Cuando me dije a Agustín: vamos a ir a La Paloma. ¿A dónde?, me dijo. ¿Qué es La Paloma? No es un ave, sino que así llamábamos a nuestra cancha de fútbol. En pocos minutos llegamos a los fondos de Lanús Oeste, casi Villa Caraza. Pero en ese trayecto ya no conocía nada. Las calles estaban todas asfaltadas, casi no existían baldíos. Todo me resultaba extraño. Para poder ubicar la cancha conté las cuadras desde el cruce de la vieja avenida y así llegué a un predio de alrededor de dos manzanas ocupado por un gran supermercado. Acá estaba, seguro. Nada quedaba de entonces, ni la cancha, ni el barrio, ni las casitas bajas. De pronto, en una esquina, vi el edificio del viejo bar que se llamaba La Paloma y que le dio su nombre a la cancha, pero ahora era una verdulería. Decidí entrar al súper y comencé a recorrerlo con Agustín. Unos minutos después le dije: ¿Ves allá donde están esas grandes pilas de latas de duraznos y de ananás en almíbar? Justo allí estaba uno de los dos arcos, el del bajo. ¿Cómo, abuelo? ¿El del bajo? Después te explico. Recordé recién entonces que un sábado a la noche en ese arco me tocó patear un penal con el que se definía el partido y el campeonato barrial. No me pude contener, le dije a mi nieto: tráeme una pelota de fútbol cualquiera de allá, donde están los juguetes. Haceme el favor, sé buenito. Bueno, ya voy, me dijo, cuando volvió con la pelota hermosa, bien inflada, brillante y con unos colores llamativos. Le dije: andá y ponete en medio de entre, qué sé yo, las dos pilas. Pero abuelo, haceme caso, es un juego nada más, me quiero dar un gusto. Y tratando de pasar inadvertido, pisé la pelota y esperé a que se hiciera un claro entre la gente que pasaba frente a las dos pilas de latas. Agustín, allá parado, me miraba pensando no sé qué cosas, pero me las imaginaba. Cuando vi la oportunidad, tomé tres pasos de carrera y le di a la pelota un furibundo derechazo con la cara externa del pie que reunía los recuerdos de 50 años. La pelota se estrelló más o menos a un metro y medio de altura contra la pila de la derecha, la de las latas de durazno en almíbar que tenía alrededor de 3 metros, las que se derrumbaron con gran estruendo como un castillo de naipes. Dudé un segundo, pero enseguida miré para otro lado, tomé de la mano a mi nieto y me fui caminando haciéndome el distraído hacia la puerta con una gran sonrisa, pero también con una frustración. Había pegado en el palo, mejor dicho, en las latas. Mientras tanto, la gente se miraba desconcertada, esquivaba las latas que todavía rodaban y el personal del supermercado intentaba controlar la situación. Abuelo, qué lío hiciste. No me pude contener, repetí yo en voz alta. Acompáñame a tomar un fernet y te cuento toda la historia. ¿Querés? Sí, pero yo tomo una gaseosa. ¿Me vas a dar unas papitas? Te las voy a dar todas, porque a mí me hacen mal. En esta zona, te cuento, en aquella época las calles eran de tierra. Había muchos baldíos, las casas eran todas bajas y estas dos manzanas habían sido el depósito de trastos viejos de una compañía de ómnibus. Cuando quedaron desocupados allá por el 52, pese a que estaban a 20 cuadras más o menos de mi barrio, a los muchachos amigos más grandes se les ocurrió hacer una cancha de fútbol. Todos los vecinos colaboraron, se limpió el terreno, hicimos rifas, kermeses, sorteos. y después la alambramos, pero existía un inconveniente serio. La cancha tenía un desnivel de más de un metro entre lo que comenzamos a llamar el alto y el bajo, pero no lo pudimos rellenar porque no conseguimos la tierra suficiente. Se decidió dejarla así como estaba, eso sí. Como nuestro equipo era el dueño de casa, jugaba todo el partido desde el arco del alto. Y si a los rivales no les gustaba, no jugaban, abuelo. Pero no hay que cambiar de lado en el segundo tiempo. Sí, pero nosotros éramos los que mandábamos y si les parecía bien y si no también. Después todo se hizo a pulmón, colocamos los arcos, primero hechos de cualquier forma, de cualquier tamaño y material. Y después unos muchachos consiguieron los arcos profesionales de Talleres de Remedio de Escalada. Cuando ese club cambió los viejos de madera por los nuevos de caño, ya eso provocó una fiesta, una enorme fiesta barrial. Al año siguiente tuvimos las primeras tribunas. Al principio también a nosotros nos desaparecían cosas, pero después de hacer un acuerdo con la muchachada del barrio de La Paloma, nunca más faltó nada, porque se habían robado bolsas de cal, algunos tablones. Durante la semana la cancha la usábamos nosotros hasta después del mediodía, y ellos por la tarde, nosotros los sábados y ellos los domingos. Se pudieron marcar las rayas de cal. El avance notable fue cuando pusimos la luz. ¿Cómo hicieron, abuelo? Y qué sé yo, a la Entel, que era la compañía telefónica de un depósito, le faltaron varios postes. Y a la Ítalo, que era una de las empresas de la luz, se le evaporaron algunos cientos de metros de cables por el tendido eléctrico. Por supuesto, no pudimos instalar unas poderosas torres lumínicas como en los grandes estadios. ¿Y qué hicimos? No te vayas a reír, Agustín, porque es un caso de locos. En los cuatro corners de la cancha se colocaron los postes de la luz, con los respectivos cables enganchados del alumbrado público y unos focos que conseguimos en el barrio, dejando algunas esquinas a oscuras hasta que la municipalidad los repuso. Pero no alcanzaba, nada alcanzaba. Entonces, dos o tres años después, no se sabe cómo aparecieron una docena de lámparas de mercurio que entonces completaron en serio la iluminación de La Paloma. Creo en esa época haber leído en los diarios que en la Avenida del Libertador de la capital, que fue la primera del país en ser iluminada de esa forma, faltaron unas lámparas parecidas. ¡Qué casualidad! No te podés imaginar, Agustín, lo linda que estaba la cancha. Pero esto no fue lo único loco cómico de La Paloma. No teníamos a dónde cambiarnos y mucho menos dónde bañarnos después de los partidos. Como sucedió siempre desde el principio hasta que me mudé en diciembre del 59, algunos de los muchachos más imaginativos encontraron la solución al poco tiempo. ¿Qué hicieron, abuelo? ¿Se bañaban en lo de algún vecino? Es una buena idea, pero no hicimos eso. Resulta que dos o tres ramales del ferrocarril provincial que pasaban cerca de Lanús fueron cerrados por el gobierno porque daban pérdida, que tenían casillas de madera con techo de chapa en desuso en cada una de las barreras abandonadas. Un día apareció completa una de esas casillas detrás del arco del alto. Tenía más o menos 2 metros de largo por 1 de ancho y 2 de alto, con techos a 2 aguas y una ventana desde donde controlaba el guardabarreras. Con una casilla poco pudimos hacer, solo, qué sé, guardar los bolsos mientras jugábamos los partidos. Pero como había muchas más, solo se trataba de ir llevándolas y empalmarlas con las otras. Tuvimos como 10 enganchadas. Nuestro vestuario parecía un gusano gigante de 20 metros de largo por 1 de ancho. Por supuesto que para pasar de una punta a la otra había que molestar a todos los que estaban en el camino, pero bueno, nos fuimos organizando, las pintamos, les cambiamos algunas maderas y hasta conseguimos que un viejito vecino, que prefirió vivir en el vestuario de La Paloma y no en su casita de chapa, principalmente porque había sido ferroviario, hiciera medio de canchero y medio de sereno. Tiempo después le pudimos colocar 2 o 3 tanques de agua. Ya sé, dijo riéndose Agustín, esos tanques los perdieron algunas obras en construcción. No, eso no. Esta vez fueron un canje de publicidad de un corralón de materiales que puso el primer cartel de chapa cerca del arco del bajo. Creo que la empresa se llamaba Codemat y era de escalada. ¡Qué increíble! Se armaban campeonatos barriales. Alguna vez hasta llegamos a confeccionar afiches y pegarlos por todo Lanús Oeste, anunciando los partidos más importantes gracias a la pequeña editorial del alemán Don Guten. Le decíamos así por el creador de la imprenta, Gutenberg, y porque su apellido era muy difícil de pronunciar. Entonces le pusimos Don Guten al alemán. Y el papel se conseguía. ¿Y vos jugabas, abuelo, en los campeonatos barriales? No, salvo una vez y de casualidad, pero los sábados a la tarde con el equipo de mi cuadra la pasábamos bárbaro. 14, 15 años, yo era alto además, corpulento, un poco pesado, por lo que jugaba de zaguero de back central, para que te des cuenta, qué sé yo, el puesto que ocupaba el ratón Ayala en la selección nacional, de dos, me las rebuscaba más o menos. No vayas a creer que éramos salvajes o animales. En los 6, 7 años que te estoy contando no hubo ningún muchacho quebrado ni ningún herido grave. Lo único parecido fue el caso del flaco Lungoni, porque era muy alto, le decíamos así, que jugaba de arquero para un equipo de la avenida, que un día, saltando en el área, cayó mal y se sacó el hombro. ¡Uy, qué dolor!, dijo Agustín. ¡Imagínate! Bueno, abuelo, entonces te la pasabas pegando patadas vos. No, no entiendas mal, patadas muy poco. Usaba el físico, los músculos, la panza. Y había buenos jugadores, sí, había jugadores bárbaros. Pero jugar bien, lo que se dice bien. Hubo un muchacho, 2 o 3 años mayor que yo, que después jugó en la primera de Lanús, de Racing, de Vélez, en la Argentina y en Nacional de Montevideo. Y también integró la selección nacional. Se llamaba, porque hace poco supe de él, Eduardo Cholo Curia, hincha enfermo como yo de Racing. Nunca había nadie jugar como él. Abuelo, y Messi y Maradona son distintos. Al Cholo le vi hacer en la cancha lo que no le vi hacer a nadie, nunca a nadie. A veces prácticamente jugaba él solo, agarraba la pelota abajo, gambeteaba a todos los contrarios, llegaba a la línea de gol, se paraba, volvía para atrás y luego metía el gol de taquito. Como Maradona contra los ingleses, abuelo, sí. Pero quizá era más parecida a la jugada del mago Capria contra Boca en el 95, en aquel partido del 6-4 en la cancha de Boca. O a un gol del loco Corbata en el 57, en la selección contra los chilenos. Colecciona, mirá, el Cholo Curia hacía 2 o 3 jugadas de esas por partido. Coleccionaba sombreros, rabonas, caños, salía corriendo, enganchaba la pelota con los talones. Claro, el Cholo no pudo jugar en primera como jugaba en el barrio, porque el fútbol profesional te va limitando la creatividad. Abuelo, me dijiste que una vez jugaste de casualidad en un campeonato barrial, y además tuve que patear un penal que definió el partido. ¿Y cómo fue? Yo no era ni suplente del equipo que jugaba el campeonato barrial, pero se fueron dando las casualidades, y uno de los zagueros se enfermó, y Pichi, el hermano mayor del Cholo Curia, era quien armaba el equipo y supuestamente lo dirigía. Me mandó a avisar al mediodía que a lo mejor jugaba la noche. Y bueno, ¿en serio voy a jugar?, dije. Me parece que sí, no queda otro, pero soy chico. Chico las pelotas, son tan grandes como los demás. Pero no vamos a entrar con 10 jugadores. ¿Y qué hago? Lo de siempre. O pasa la pelota o pasa el jugador, nunca los dos. Sacá fuerte, en los corners, pegate al 9 de ellos y apretalo. Que tenga suerte, que tengamos suerte. Me volvía caminando con la cabeza gacha cuando escuché: Oscar, ¿qué? Pichi, dije. Quédate tranquilo, el Cholo te va a ayudar. ¿Cómo? Va a jugar de 5, arrancando de más abajo. Y como patea muy bien de lejos, la va a embocar y además te va a ayudar a la defensa. Vamos a ganar, seguro. ¿Seguro?, me dije. Igual, ese partido era con calzado deportivo, todo bien. En el vestuario me cambié con los demás y el Cholo se me acercó y me dijo al oído: cuando corras junto con el 9 y veas que te va a pasar, no le metas un patado. Manejalo con la pierna o con la rodilla y el cuerpo, siempre fuera del área. Así no hay penal. Y el partido fue parejo. Y el Cholo jugó por 2 o 3 de nosotros. Y así pudimos nivelar el juego. ¿Cómo terminó? Esperá que falta lo mejor. Íbamos 1-1, nene. El gol de ellos fue un balinazo de 30 metros que se metió en un ángulo inalcanzable. El nuestro, un jugadón extraordinario del Cholo Curia, que se gambeteó a 4 y se la colocó en una punta al arquero de ellos. Pero faltando 10 minutos, el Cholo se torció muy feo un tobillo y no podía apoyarse. Y mucho menos correr. Aguantamos como pudimos. Pero las cosas se nos complicaban y en cualquier momento nos iban a embocar el gol y sonábamos. Faltando 2 o 3 minutos, el Cholo, casi parado, apenas podía caminar, entró al área de ellos, escondiéndoles la pelota, y hubiera seguido hasta el gol si el 2 no lo hubiera enganchado de atrás, provocando el penal. Además, un despelote de aquellos, empezaron a pelear, el Cholo estaba en el suelo con el tobillo torcido y el otro lastimado. Mientras lo ayudábamos, dijo: que el penal lo patee Oscar. ¿Yo? Si yo no lo puedo patear y vos pateás muy... Claro, le dijo, yo no lo puedo patear, vos pateás muy fuerte, pero la puedo mandar a los caños, vas a hacer el gol. Puse la pelota, me paré a 5 metros y cuando iba a hacer lo que el Cholo me había indicado, me acordé de Corbata, mi ídolo, y el mejor pateador argentino de penales de la historia. ¿Y qué hiciste, abuelo? Me la jugué, seguí mirando hacia la izquierda y fui al tranquito hacia la pelota, y cuando estaba casi a su lado, demoré una milésima de segundo el último paso. En esa época se podía, después lo prohibieron. Relojé que el arquero se estaba comiendo mi amague, entonces con la cara externa del pie derecho y no muy fuerte, se la tiré a colocar a mi derecha. Casi fue haciendo zapitos, pero entró junto al palo, mientras el arquero cazaba mariposas hacia el otro lado. ¡Gol! No lo podía creer. Todos los muchachos me abrazaban. El Cholo me reputeaba diciéndome, casi me muero del susto, estás loco, no podés patearlo así. ¿Qué te dije? Fue gol, Cholo, sí, fue gol. Pero si se avivaba, te lo atajaba. No te olvides nunca que corbata y uno solo. Terminó el partido, salimos campeones, nos levantaron en andas. El Cholo, muerto de risa, me seguía puteando y diciéndome, corbata y uno solo. Me atreví a contestarle, tenés razón, Cholo, pero el arquero no se podía imaginar que yo iba a tratar de imitarlo al loco y me salió bien. Agustín, sí, abuelo, ¿sabés una cosa? ¿Qué? El Cholo tenía razón, porque hoy lo pateé de la misma manera y pegó en el palo. Bueno, en las latas, y no hubiera sido gol. Así terminó ese partido, sí, pero las cosas siguieron más o menos igual. Al año siguiente me mudé a Edo y no volví nunca más por la Paloma. Me enteré tiempo después por unos amigos que hubo una gran inundación que se llevó todo. Abuelo, todo está muy lindo, pero no estoy de acuerdo con el asunto del penal. ¿Por? Porque no lo pateaste igual. ¿Cómo sabes? Vos hoy lo pateaste muy fuerte y aquella vez me dijiste que lo tiraste a colocar. Ahí está la diferencia. Pero nos divertimos más de esta forma, le dije, ¿no? Claro, abuelo, y se cayeron todas las latas, estuvo muy bueno. Pero pienso que igual hoy no hubiera sido gol, aunque lo patearas como corbata. ¿Por qué? Porque el arquero hoy fui yo, y no me hubiera comido la mague, porque yo no lo conocía corbata. El cuento de fútbol de Rubén Oscar Amigo, dedicado al Cholo Curia, a su nieto Agustín y a su hijo Daniel. La paloma no era un ave.